DJ Boy. Caí con las manos vacías y sin nada en la mochila, buscando entre basura a mi alma ya perdida. Resulta un mal día, oliendo la amargura. Son buenas las visitas mientras no sea la policía. No sigas la locura, no sabes dónde se vira, sabes dónde termina. Mira dónde pisas, que las consecuencias llegan tardías. En políticos y bancos confías, pero de mí no te fías. Por eso me imaginas, no te gustan mis pintas, que a mí me recuerdan que somos esclavos sin minas. Somos una sociedad en ruinas, que sigo con mi cuerpo en paz, pero sigo portando la ira. El sistema es el causante de todas las víctimas. En tus manos está el seguir en la pista. Me levanto cada día sin esperar que la vida me vaya dando lo que pida, ni el paso que le diga. El tintero siempre tiene tinta, mi mente pensar siempre necesita. Mantengo la mirada fija, pero el cansancio engaña la vista. La réplica es mi perro guía y una buena base en mi medicina. Ese DJ Boy y su maestría, a la instrumental que acompaña a este cainita. Recordando buenos momentos con los coleguitas, mira cómo pita la alarma que nos vigila. En mis cortes no sirven las tiritas, las sendas se hacen infinitas. Los malos gestos imitan, no salimos de esta cripta. Es mi alma la que grita, un fuego y letras, queda la rabia escrita. Tu voz vacilona me irrita, no sigas esa línea, no saques el hacha de la vitrina. No hagas caso de lo que te digan, comprueba tu teoría, poniéndola en práctica y siendo por ti vivida. La experiencia pronto es adquirida, pues hazlo tú mismo, que siempre dignifica. Y no currar para el sistema capitalista, pronto nos tacharán de su mierda de lista. El trono se cambia, pero no cambia la cita. La fiera nos fiera, si nadie le incita. Andando por la calle y siempre sin guita, tocaba la tierra y ya de nada servía. Llovían piedras, el asfalto se hundía. Ya no queda alegría, sino falsas sonrisas. Mi mente se enfría con cada lágrima perdida. Tocaba la tierra y ya nada sentía. Poco a poco nos vamos huyendo. El sentimiento pesa y te vas hundiendo. Trato siempre de estar en movimiento. Te digo que va bien, pero sabes que te miento.